años juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. La verdad que un fin de semana cargado de actividades, con muchas emociones, con alegría, con fuerza, y además no llueve. Un día con sol, hace tiempo no tenía la posibilidad de salir temprano de casa con sol. O sea que se van alineando los astros, la cosa va tomando fuerza y vamos a arrancar ya el contacto con Carlos Pérez para esta primera media hora de la audición del 26 de marzo. ¿Ya llegaste a San Carlos? ¿Llegaron ya? Después de la jornada ayer. No, un viaje espectacular porque los compañeros de Maldonado fueron en un micro y la verdad que muy cómodo, viajamos muy cómodo, llegamos temprano, no tuvimos que esperar el ómnibus, así que el nivel de organización acá ayuda a llegar bien y poder descansar. Así que bueno, el saludo primero a todos los compañeros en general y a los del interior que participaron del plenario de ayer, porque la verdad que se hace un esfuerzo grande, ¿no? En el viaje, el tiempo que lleva. Los compañeros de Maldonado salieron a eso de las 11 de la mañana y llegamos a eso de las 9 de la noche. Así que, sí. Y algunos mucho más, ¿no? Me imagino los que viajaron hasta Mercedes, Paysandú, que lleva más horas, porque si de acá estuvieron 10 horas en la actividad. Así que bueno, valorar ese esfuerzo, porque la verdad tuvimos un buen plenario, que creo que salimos un pasito más organizados para los desafíos que se vienen, ¿no, Eduardo? Sí, la verdad que, bueno, doble jornada, porque el viernes de noche, y destacar a los compañeros que desde Paysandú se vinieron al acto, ¿no? Como compañeros de otros lugares del interior, que estuvieron desde el día anterior en el acto de la Unidad Popular Frente a Trabajadores. Y sí, el plenario fue una muy buena jornada, un plenario de trabajo, como decíamos al principio, obviamente con un análisis a nivel de la situación internacional, nacional, de nuestra propia organización, y una definición de planes de trabajo para cada frente, que seguro nos va a ayudar en esta etapa que estamos transitando, que además es una etapa que nos impone inmensas responsabilidades políticas como izquierda. El plenario ayudó y tenemos la certeza va a ayudar a que ese trabajo se multiplique. Así que el saludo sí a todos los compañeros que estuvieron en el plenario. Canelón es una presencia muy importante, a distintos lugares del interior, otros compañeros del interior que mandaron mensajes por la imposibilidad de llegar, pero bueno, con ellos estaremos seguramente intercambiando y capaz que hasta encontrándonos en estas próximas semanas. Sí, del plenario y hablando del interior, solicitaron a la fórmula presidencial de Unidad Popular Frente de Trabajadores, solo por nombrar las primeras, para no atosigar de información, pero el 26 de marzo eso ya estaría coordinado y estarían en, que es la semana que viene, llegando a Paysandú, lo que va a ser una actividad muy importante debido al trabajo y a la movilización que tiene ese departamento, sí. Que nos tiene acostumbrados y bueno, en el plano de lo que es la participación en apoyo al plebiscito, la verdad que Paysandú tiene un destaque muy importante. Yo, de memoria, creo que llevan superadas las 3.700 firmas, ¿no? Sí, en un departamento que creo que tiene 60.000 habilitados. Si lo pasamos a porcentaje, la verdad que van lejos a la cabeza en la recolección de firmas. Paysandú es el departamento con más firmas. Importante. ¿Sí? Que Paysandú es el departamento que tiene el mayor porcentaje de firma en relación a la cantidad de habilitados. Ahí hay un trabajo, bueno, hacen barriada prácticamente todos los días. Casi todos los días. Es impresionante. Y eso, sin duda, esa movilización social ayuda al crecimiento de organización y de conciencia en nuestro pueblo, y la llegada de la fórmula en un ambiente de eso seguramente va a tener un provecho muy importante. Se empieza a coordinar, San José solicitó la posibilidad, ¿no?, que habrá que coordinar, de que la fórmula se haga presente el 2 de abril, martes 2 de abril, y quedaron coordinando para darle una expresión departamental a esa llegada, pasando por Libertad y otras localidades, cosa que va a ser muy importante. Y espero no equivocarme, porque esto es de memoria, creo que en Canelones va a haber una actividad muy importante para el 13 de abril. Los compañeros están pidiendo la posibilidad de que llegue la fórmula, así que en ese sentido también el plenario empieza a dinamizar la campaña, que es muy importante. Y por último, Eduardo, bueno, emitimos una declaración reiterando lo que hemos hecho, pero que es importante cuando en el marco orgánico, con la presencia de todos los compañeros, que reiterar nuestro firme apoyo al pueblo palestino, a la lucha del pueblo palestino sin medias tintas, y la condena al genocidio sionista, por un lado, pero por otro también la condena a la complicidad o apoyo explícito del gobierno nacional al genocidio, y también el repudio a que se criminalice la protesta social, tanto del comité israelita del Uruguay como de creo que fue el INAU, también INAU, y del gobierno en su conjunto, ¿no? Sí, al final de la audición vamos a leer íntegra esta declaración, pero sí, fue el INAU el que estableció una denuncia, el INAU que debería ocuparse, nos parece, de la situación de los gurises que están en la calle, ¿no? Familias enteras, la situación de violencia que se vive en muchos barrios donde los niños son víctimas, capaz que sería bueno que se ocupara un poquito más de esos temas y no salga a condenar y a judicializar la protesta en contra o la lucha a favor y en apoyo al pueblo palestino y de condena al genocidio. Y quería decirte que la actitud de este gobierno es de firme complicidad con el genocidio del Estado sionista. De complicidad, ya a esta altura no es que, porque no es que miraron para el costado, sencillamente respaldan, y esto tenemos que denunciarlo. Y aprovecho para también denunciar y expresar nuestra solidaridad con el Sindicato de los Maestros de Montevideo, porque en la madrugada de ayer aparecieron en el local, en la puerta del local sindical, tres o cuatro esvásticas, ¿no? Un mensaje realmente repugnante y que nos tiene que llamar a la organización y a la lucha, porque como decíamos ayer en el plenario, el fascismo solo lo para la lucha de la izquierda organizada y de izquierda organizada en el seno del pueblo. Sí, y vamos de adelante para atrás en el tiempo. La verdad que me impresionó muy bien el acto del viernes en lo personal, esto es más bien subjetivo, ¿no? Creo que hablaron compañeros jóvenes de muchas organizaciones, incluyéndote, Eduardo. y bueno, realmente, ¿no? La calidad de las intervenciones, el contenido, ni hablar, el nivel de participación de los compañeros, el estado anímico, ¿no? Que es muy importante, o sea, es parte de la psicología social, de la superestructura, cuando hay un nivel de ánimo, de participación, de espíritu de lucha, de sacrificio, de saber que las actividades las saca el conjunto social, que no dependen de un candidato o de alguien brillante, sino que del pequeño aporte sumado entre todos. Creo que la verdad es que a mí el acto del viernes me pareció muy importante, que empieza a reflejar la importancia que tiene el paso dado de unificación de la izquierda, sabiendo que todavía hay gente de izquierda que todavía no está en esta alianza, pero que creo que también en ese 1% que nos dan, en parte es logrado por el mensaje muy potente que da que las organizaciones de izquierda estén en un proceso de unidad tan importante y basado en fundamentos tan importantes, ¿no? Que haberse encontrado en la calle, en la pelea por los temas centrales de nuestro pueblo, ya sea el tema de la seguridad social, el tema del apoyo a Palestina, y que avanzar en acuerdos programáticos que son centrales, ¿no? Para la lucha de nuestro pueblo, como es el tema de la tierra, la industria, la salud, la educación, el agua. Y bueno, y representada también por compañeros que la verdad que están mostrando, no sé cómo decirlo, están a la altura del desafío y de las responsabilidades que se les que asumieron, ¿no? Que se les otorgó. Entonces me parece, yo quedé, la verdad, el acto del viernes me dejó muy, muy, muy conforme, muy satisfecho, y bueno, lo queríamos decir en esta audición. Sin duda. Creo que hay un proceso ascendente en la participación, también en la incidencia política y social. Llegamos a este acto después de lo que fue todo el proceso. Primer acto, yo no me acordaba cuándo había sido, creo que fue en diciembre, me parece, el primer acto que hicimos en la plaza, dos o tres meses atrás. Ya ahí se vislumbraba el espíritu que empezaba a primar en el conjunto de la militancia. Pasado el tiempo, llegado el acuerdo programático, el acuerdo sobre las candidaturas, y empezando a recorrer ya por los barrios, las visitas que se hicieron el fin de semana pasado, fueron en La Teja, en Peñarol, fueron como generando las condiciones para llegar a ese acto que realmente, sí, a todos nos dejó tremendamente satisfechos. Nos reencontramos con gente que hacía mucho tiempo no veíamos, en el retorno a la militancia, lo que también nos da una alegría inmensa. Gente que se acercó y se sumó, ¿no? Convocados por fundamentalmente por la propaganda en la radio, por lo que se fue difundiendo, y dimos un paso muy fuerte. No todas las fuerzas políticas creo que se animan a convocar en Plaza Libertad sin el respaldo que tienen los demás candidatos. Esta campaña a veces es escandalosa en relación a algunos candidatos que hacen un acto con 20 personas, tienen todos los canales, les firman la oratoria y son parte central de los informativos. Eso cuesta mucha plata. Bueno, a ese despliegue, y además para no decir nada, porque si vos recorres las oratorias que tuvimos en el acto del viernes, vaya si hay contenido, y contenido del central, del verdadero, de lo que debería estar en el debate político electoral. En los otros actos se habla de, o inauguraste tres puertas, un puentecito, o los otros que dicen que bien que vivimos 15 años atrás, pero de los temas centrales, la verdad, no se aborda ni el tema de la salud, ni el tema de la vivienda, ni el tema de la soberanía, ni el tema de la tierra, del agua. No, de eso no se habla, porque en realidad en esos temas nos parece que hay un acuerdo de fondo. Pero sí, coincido con vos, tremendo acto, y de aquí para arriba. O sea, de aquí, ayer lo veíamos también en el plenario, el espíritu de los compañeros, de aquí tenemos que ir a más, porque estamos en una batalla que es desigual, sin duda. Del otro lado, en los dos bloques dominantes, lo que sobra es plata, televisión, recursos, tal vez no le sobre demasiada militancia, pero de este lado lo que hay es conciencia, hay convicción del camino a recorrer, y también hay una responsabilidad que sentimos como izquierda, una responsabilidad histórica de colocar nuevamente en la lucha política el objetivo de transformar profundamente esta sociedad. Sí, y bueno, esperemos que este acto, bueno, como dice, que sea un piso del que podamos ir ascendiendo, y que ese ascenso tenga un mojón importante en las internas, ¿no? Hemos escuchado con preocupación en algunos casos, no es mayoritario, pero algunos compañeros que plantean que la interna es una formalidad por la que tenemos que pasar, que tenemos candidato único y que sería una cuestión menor o secundaria. La verdad, nos parece que eso no es así. No, que las internas no es una cuestión por la que hay que pasar y que ya teniendo los 500 votos seguimos en carrera, ¿no? En la conciencia de nuestro pueblo, en la subjetividad de nuestro pueblo, si nosotros no tenemos una buena interna, empieza a primar, eso aportaría al arrimaría agua para el molino del progresismo, porque empezaría a primar la idea de que votarnos a nosotros es tirar un voto, y que es mejor apostar a sacar a la derecha, ¿no? Que lo que hay que hacer es sacar a la derecha. Y realmente una buena interna, que por lo menos sería superar la anterior, porque partiendo de los votos que tuvimos en la anterior no nos dio para llegar, quedamos muy cerquita, entonces por lo menos tendríamos que tener 1000 votos para después multiplicar eso igual que antes y lograr ya el diputado. Entonces estamos hablando de que teníamos que hacer una interna con 5.000 votos por lo menos, digo por poner, capaz que esto hay que afinarlo, conversarlo colectivamente. Pero aparte es un ensayo general donde vamos a poner en juego todas las posibilidades nuestras de hacer campaña, hacer propaganda, etcétera, que empieza a templar la fuerza, ¿no? Y además ya se va hablando con toda la gente que va a integrar las listas, ya van asumiendo tareas todos los compañeros, ya sea de candidato, que es una tarea más muy importante, una tarea más, como el compañero que es el responsable de propaganda, de finanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un ensayo general muy importante, que es obvio que también es una obligación formal que nos exige la ley electoral, las leyes electorales de nuestro país, pero además que nos vaya bien en la interna implica que para nuestro pueblo empiece a ser una alternativa, una expresión de izquierda clara para nuestro pueblo que marque otra salida, ¿no? Porque Gonzalo lo decía en la muy buena entrevista de Canal 5, hay 34 candidatos, pero 33 candidatos están a favor de la AFAP, a favor del modelo celulósico forestal, a favor de la inversión extranjera directa, del lado del gran capital, a favor de las inversiones en hidrógeno, llevándose agua pura, potable para los motores del primer mundo. Entonces, realmente, que la interna nos vaya bien, que ayude a que nuestro pueblo vaya referenciando esta clara herramienta izquierda, va a ser muy importante. Entonces quería hablar en torno a esa idea de que es una formalidad, y es evidente que los objetivos nuestros más importantes son en octubre ganar el plebiscito y volver al Parlamento, pero se pasa por diferentes etapas, mojones, que es muy importante que te vaya bien. Tú no vas a ir a ganar el partido si no practicaste antes. Entonces es muy difícil, ¿no? Y bueno, queríamos también decir eso, y bueno, el piso que nos da este acto realmente es muy, muy alentador, pero bueno, templar las fuerzas para una interna que realmente ya las tenemos arriba, ¿no? Sí, sí, sin duda. Tal cual decías vos, ayer lo veíamos también en el plenario, colocar en esta etapa hay un objetivo fundamental, que es llegar a las firmas, ¿no? Y ahí vamos a colocar toda nuestra fuerza. Esto no se contradice con que en ese impulso también acoplemos el trabajo para las internas y el sumar fuerzas para las internas. Tal como lo dijiste vos, si nosotros no votamos bien en las internas, es muy probable que mucha gente dice va a pensar no vale la pena perder el voto. Hay que mostrar una mínima fuerza que aliente a la idea de que vale la pena, que es posible, que podemos llegar a colocar nuevamente a la izquierda, a la izquierda en serio, a la izquierda que lucha, en el Parlamento. Y ese mismo trabajo en las internas es como el ensayo general de la elección de octubre, donde ahí sí nos jugamos todo, ¿no? Pero es un camino por el que hay que pasar y es un desafío que tenemos que asumir. Y además sirve para tensar la fuerza, para construir organización, para poder llegar a más lugares en todo el país. Bueno, Eduardo, brevemente, que nos quedan unos minutos hablando de temas políticos. Queremos hablar de las inundaciones, pero en la semana volvió el tema de los medicamentos, entonces nos obligan a insistir, porque aparte es un tema central también de la campaña, que es el tema de la salud de nuestro pueblo. En lo cercano de uno, ¿no? Un compañero, no los voy a nombrar, pero un compañero que es enfermo cardíaco, que estuvo operado a pecho abierto, fue a buscar medicamentos y no había. O sea que no estamos hablando de que te duele la cabeza, ¿no? Un compañero cardíaco que estuvo a pecho abierto hace poco. Otra compañera, lo mismo, ¿no? Paciente oncológica, ¿no? Que fue a buscar medicamentos, tenía que volver de tarde, de mañana no había. Y en la semana escuchamos a una diputada de Flores, que yo me parecía que a Flores las cosas llegaban mucho después, pero el Sistema Nacional Integral de Salud lo está igualando el resto del país, Eduardo. Me parece que está perdiendo la objetividad, compañero. La diputada decía que no había ni Butocor, creo que decía ella, el salbutamol, medicamento para el asma y otra medicación para los crónicos, que no sé si decía de aformina, a mí se me van los nombres de los medicamentos, pero era básica, ¿no? Entonces escuchamos a Cipriani, que dice que él está llevando adelante un sistema de gestión de los medicamentos, o sea, Cipriani, falta el medicamento, compre medicamento, no compre computadora. Lo que está haciendo es un software para controlar los medicamentos, no, lo que falta es que hay que comprar medicamento, no computadora. Ni hablar, no le vamos a pedir a Cipriani que sí lo tenemos que decir nosotros ahora se me fue del laboratorio público. Dorrego. Exacto, de lo que haríamos nosotros, ¿verdad? Que necesitamos una política muy fuerte de producción pública. De medicamentos, de potenciar con toda la fuerza posible al Dorrego, porque realmente eso sería una política pública muy importante. A Cipriani no se la vamos a pedir, pero por lo menos que cuando le dicen falta medicamentos no te diga estoy comprando computadoras, porque si no se complica. Sí. Además fueron a Castillo y Cipriani dice que hicieron un montón de obras, le volaron la cabeza a la directora. Dice que son problemas de gestión, que hicieron muchas obras, pero la foto lo que mostraba era una y la carta de los funcionarios que están todos los días allí denunciaba una situación muy complicada. Entonces, ¿podrá haber algún problema de gestión de esa directora? Sí, pero no es la esencia. La esencia es el Sistema Integral de Salud, la esencia es la privatización, la mercantilización, que se la lleven todos los empresarios de la salud, que te destruyan la salud pública, la producción pública de medicamentos. Entonces no queríamos dejar pasar este tema así nomás, porque cuando una cosa se repite una, dos, tres veces, en torno tuyo hay dos, tres, cuatro, cinco personas que fueron a buscar medicamentos y no encontraron, o hicieron seis, 4, 5, 6 horas de cola y a veces llega y no hay, lo que se repite es ley, ¿no? Eso es lo que uno aprendió, lo poco que aprendió, si se repite una, dos, entonces, Cipriani, falta el medicamento, esa es la pura realidad, entonces un sistema que no tenga medicamento realmente está complicado, me parece, ¿no? Sí, tal cual, nos tocó vivirlo a nosotros mismos también, cuando fuimos a retirar medicamentos. Y le decíamos desde este micrófono, Cipriani, no hay medicamento, porque él sale, además se enoja, está medio cocorito. El otro día con lo de Castillo se había puesto medio bravo, se le había puesto bravo también a Fabricio Acosta, y lo de Castillo, la verdad que impresentable lo de Cipriani, ¿no? Porque se entró todo en que había un perro en una sala, ¿tá? Que es un disparate, pero el problema no era el perro en la sala, el problema es cómo estaba la sala, cómo estaban los baños, cómo se venía abajo las paredes. Y eso no es por la gestión de un director, que capaz que era pésima, pues no la conozco. Acá lo que tiene, acá el problema es lo que implica la salud pública para este gobierno y para los gobiernos que han pasado, donde lo que se prioriza es la mercantilización de la salud a través del Sistema Nacional Integrado de Salud, y lo que se va depredando, lo que se va quedando por el camino, es justamente la salud pública, que debería ser el pilar del sistema, que debería ser para nosotros el único sistema que hubiera. Y el tema de los medicamentos es muy grave, pero también el tema de para cuándo te dan hora, cuando solicitas un especialista. Estamos hablando de meses a veces para una especialidad. Entonces, hay una crisis en la salud, producto del sistema impuesto, que mercantiliza y privatiza la medicina, también de los recortes, ¿no? Porque este ha sido un gobierno que avanzó en los recortes. Ellos me parece que tienen como faro y se deslumbran con la política de Milei, ¿no? Que pasa cuchillo por todos lados, menos por el salario de él, que no tuvo ningún problema en aumentárselo al doble hasta que saltó por todos lados, ¿no? Pero sí, el tema de la salud, este debía ser un tema de campaña. Este debía ser uno de los temas a discutir en la campaña. Y no lo que se discute, que son realmente cosas totalmente secundarias. Para terminar muy muy brevemente, están muy preocupados por el gran inversor. Te parece que... Ah, tengo un detazo. Que los que nos mandan nos subieron la nota un poquito. Porque le pagamos toda la deuda que ellos quieren. Deuda. La deuda la tienen ellos con nosotros. Lo que dicen que le debemos. Pero queríamos hablar de... Porque este gran inversor sirve para que le presten plata a los que quieren invertir, por ejemplo, en la producción de hidrógeno, o para que le presten plata a los que quieren, o sea, plata más barata, porque pagan menos intereses. O sea, el gran inversor sirve para ello, para de la AFAP le presta o algún préstamo internacional y le cobran un poquito menos interés. Ahora, en este momento hay inundaciones, se está hablando ya de 1.200 evacuados, que acá no se suman los autos evacuados. Sí. ¿No? Y año tras año, después de la niña al niño, después de la sequía, las inundaciones, y son miles y miles de compatriotas que necesitan ser realojados, ¿no? Porque una inundación significa que explotan incluso el saneamiento, los pozos negros, que cuando vuelve te dan un litrito de jane, pero realmente, ¿no? En unas condiciones sanitarias, la humedad que permanece después durante todo el invierno en esas viviendas, etcétera, etcétera. Entonces, hay miles que necesitan ser realojados. Supimos el año pasado que Ciudad del Plata, en algo más de una década, va a quedar inundada. Estamos hablando de bajo agua, ¿no? Miles de personas. En San José, cuando hay sequía no tienen agua, y cuando hay agua no tienen agua, porque si pasa la cota, el río San José, apagan la bomba, porque si no se rompe y se quedan sin agua potable. Si a esto le agregamos, ¿no?, las plantas de saneamiento de OC, conocemos el problema en San Carlos, en Pan de Azúcar, que bueno, se desbordan y toda la materia va a parar a los arroyos. En el caso de San José, inmediatamente va para la Laguna del Sauce, que es donde está la planta potabilizadora de OCE, ¿no? Entonces, son problemas muy importantes. A esto le sumamos que el 50% del agua que se potabiliza se pierde en las cañerías, ¿no? Entonces, estos genios le van a pagar 30 millones de dólares por año a los que invierten en el Plan Neptuno, y 15 millones de dólares se pierden en el camino, que no llega a las canillas de la gente, ¿no? De una obra de más de 800 millones de dólares que realmente no va a resolver ningún problema, y que la mitad de eso se va a perder por no invertir en la reparación de las tuberías, ¿no? Entonces, nosotros planteamos, ¿quién va a invertir en las necesidades populares? ¿Cuál de los otros 33 candidatos están hablando de la necesidad de inversión, verdad, para que en San José se resuelva el problema de la planta potabilizadora, para que en San Carlos, en Pan de Azúcar y decenas de plantas sanitarias de OCE se invierta para que no siga pasando que se desborden para los cursos de agua? ¿Quién está pensando en la inversión que hay que hacer para no perder el 50% del agua que se potabiliza? O sea, estas cosas no hay ningún candidato. ¿Quién está pensando en hacer las miles de viviendas que se necesita para realojar a la gente que se inunda año tras año, y que son problemas gravísimos? No está hablando nadie de un plan público de inversiones, de un plan de vivienda, de la defensa de las empresas públicas, de la inversión pública que tienen que hacer estas empresas a favor de nuestro pueblo. Pero queríamos poner esto porque realmente, ¿no?, la importancia del acto, la importancia de tener esta referencia izquierda clara para nuestro pueblo y poner estos temas en el centro va a ser muy importante. Son tareas históricas que tenemos, y que realmente participar de eso, con esto, realmente es bueno, es lo que nos da vida todos los días, como el oxígeno que nos enchufamos y que realmente creemos que es una necesidad, ¿no? Exactamente, Carlos. El tema ayer en el plenario con compañeros justamente de departamentos inundados, ¿no? Estaban los compañeros de Florida, de San José, lo que están viviendo allá en el litoral, se exponía justamente esta realidad, y la repetición de eso también te lleva a enojarnos un poco, a sentir la bronca de que pasa el tiempo y no llega la inversión justamente a donde el Estado debería poner el ojo para subsanar o para atender las necesidades de la gente. Cuando viene cualquier inversor de estos fantasmas que con proyectos grandiosos, inmediatamente aparece todo el respaldo, la exoneración, las garantías. Ahora, para resolver el problema de la vivienda y de la vida digna de la gente, para eso no ha habido ni atención ni recursos. De ahí la importancia de que se coloque en el debate un programa de izquierda que lo que prioriza justamente esto, la necesidad de la gente. Pero se nos fue el tiempo, Carlos. Hasta el domingo, que bien. Saludos a los compañeros. Saludos a los compañeros por ahí también. Bueno, retomamos esta audición dominical del Movimiento 26 de Marzo. Queríamos recordarles a los compañeros que, bueno, que salieron los volantes del 26 de marzo, de la 326, en la convocatoria, con los temas del momento y sobre todo en la convocatoria a la batalla por las firmas, para que alguna agrupación que no haya levantado, bueno, se conecte con nosotros resolvemos, porque es un material de propaganda muy importante. También recordamos que estamos en plena campaña financiera de la 326 con la rifa que hemos difundido ya, 200 pesos el número, con un premio de un Smart TV de 23 pulgadas y segundo premio una estadía en Quillú por un fin de semana con todo allí. Y para pedir los números, los compañeros se comunican con la compañera Mary, 094-84-7778. 094-84-7778. Y estamos con la alegría de tener acá en la mesa del estudio al Semanario de la Juventud impreso, ¿no? Ya van dos semanas que tenemos nuevamente el semanario después de los problemas que tuvimos en la imprenta, con la verdad que imperdible, con muchísimo material. Obviamente la referencia al acto del viernes, con notas, notas hechas por el semanario, con colaboraciones, y el suplemento internacional, que también es un aporte muy importante para comprender el mundo, y en lo que estamos, el semanario de Liberación, hay entre otras cosas un artículo muy muy bueno de un dirigente del Partido Comunista de Venezuela abordando la situación que vive el país caribeño. En fin, como siempre, la juventud, un aporte y una herramienta bien importante de trabajo, de lucha, de información y también de formación, ¿no? Porque trae elementos para la formación política. Y saludar a la distancia al director del Semanario de la Juventud, el compañero Gonzalo Isasmendi, que está en La Habana, en Cuba, invitado para un seminario sobre el tema de justamente el periodismo y los nuevos medios de información en plataformas digitales y otro tipo de, o todo lo que ha sido el desarrollo tecnológico que coloca nuevas herramientas de información y muchas herramientas de desinformación, ¿no? Porque esto tiene que ver. Y está participando además como panelista en ese seminario, así que el orgullo y la alegría de que el compañero dirigente de la Juventud del 26 de marzo y director del Semanario de la Juventud esté allí siendo parte de ese encuentro tan importante. Entre los temas que trae la juventud, hay un tema de una importancia tremenda para todo el continente. Hace pocos días se conoció que el gobierno de Milei firmó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos por el que permite la instalación del ejército norteamericano en la hidrovía Paraná-Paraguay, uno de los canales de comunicación, de transporte, de comunicación, de intercambio comercial y, en fin, más importante del planeta. Y esto lo hemos hablado aquí en audiciones, también otros compañeros lo han planteado. El gobierno de los Estados Unidos ya hace un tiempo que colocó su mira sobre América Latina. Lo explicitaba claramente la generala Richardson, la jefe del Comando Sur, que lo ha dicho, pero de manera explícita. Nos interesa el agua, el petróleo, el litio, las riquezas de América Latina. Nos interesan, las queremos. Y este gobierno fascistoide de Milei le abre la puerta, ya lo había hecho el gobierno paraguayo, ¿no? Allá arriba, pero ahora con la importancia que tiene Argentina y la ubicación estratégica que tiene, habilita la entrada de las fuerzas militares del imperialismo a controlar una parte vital de nuestra América Latina. No nos asombra de Milei, ¿no? Que tampoco le importan las Malvinas y es hincha de Margaret Thatcher. Pero lo que nos asombra es el silencio brutal, incluso de todo el espectro político uruguayo. Muchachos, estamos acá, están acá al lado. Pero claro, ¿de qué se van a asombrar o de qué se van a alarmar si muchos de ellos es lo que quieren? Recordamos algunos debates en el Parlamento que nos tocó dar, incluso en un aniversario del golpe de Estado, cuando denunciamos lo que ya está documentado, que fue la intervención directa, la directriz clara del imperialismo yanqui en los golpes de Estado en América Latina, explícitamente en Brasil, en Chile, en Uruguay, y un diputado, el diputado Goñi, de la lista 40, hoy parte del gobierno, ¿no? Se enojó, y que siempre echándole la culpa a los yanquis, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y a quién quiere que le echemos la culpa? La culpa no, la responsabilidad, la responsabilidad criminal que tiene el imperialismo en las políticas de intervención y de exterminio, ¿no? Como está pasando hoy en Palestina, ¿no? Porque el Estado sionista, el gobierno sionista que tiene hoy Israel, no hablamos del pueblo judío, hablamos del Estado sionista, ¿no? Porque después inmediatamente salen las campañas de victimización, no, porque son contra los judíos, no, solidarios con los judíos que luchan contra el imperialismo. Y tenemos compañeros judíos militantes de primera línea, que son un orgullo para esta organización, como hay en todo el mundo, como hay en Israel. Estamos hablando de los responsables de una política, es como que nos echan a nosotros la culpa, a lo que le echemos la culpa a los argentinos de las barrabasadas que hace Milei, no es culpa de los argentinos. O que nos echen las culpas al pueblo uruguayo de que acá hayamos recibido a Bush, que le hayamos pedido ayuda para una guerra con Argentina, o que entreguemos las riquezas sin ningún pudor al imperialismo. No es culpa de los uruguayos, eso es responsabilidad de quienes gobiernan y tienen una filosofía y tienen una orientación determinada. En el marco de esto, aparece también, porque bueno, leí el contrato y solo le falta poner la palabra verde. Vieron que ahora todos los contratos tienen algo. El hidrógeno verde, la deuda verde. Esto no tuvieron ni siquiera el interés en disfrazarlo con verde. Pero es un lengue-lengue, la tecnología, el dragado, papá. Y ponen como ejemplo la vía del Mississippi. Andá vos a dragarle un río a los yanquis. No te dejan. Esto lo aprendimos con los compañeros de la Draga, el sindicato de la Draga, cuando presentaron un proyecto de ley para estatizar el dragado, y nos decían, en Estados Unidos no entra nadie. Ahora, ellos se meten en todos lados. Entonces, quiero asociar esto también al tema, porque hablan de la seguridad, del control de una vía tan importante, por ahí sale el 80% de las exportaciones de alimentos de Argentina y le están entregando el control al ejército de Estados Unidos. ¡Es brutal! Claro, cuatro de las cinco grandes empresas que sacan por ahí la producción son yanquis. Ah, no, y la otra es China, ¿no? Entonces, claro, van a cuidar sus intereses, le entregan la custodia de lo que ya para que cuiden lo que ya se les entregó. Pero en el medio de todo esto aparece el tema del narcotráfico, ¿no? Ahora está Bukele de moda. También hay un alcalde en Colombia que es un Bukele chico. Ahora la Bullrich se transforma en la Bukele sureña. Y acá hay varios también admiradores de Bukele. Y el tema del narcotráfico se coloca, obviamente, como un tema que es muy grave, pero se lo enfoca desde el punto de vista de una batalla que se centra más que nada en los, digamos, en los mandos medios y hacia abajo del narcotráfico. Y mientras el narcotráfico siga siendo un gran negocio, de los más grandes negocios del mundo, no se va a terminar. Lo hemos dicho mil veces, vos cerrás todas las bocas de venta que quieras, que van a abrir dos veces más, porque la gente no tiene otra salida económica en esas zonas que no sea esa. Entonces, si no caminás en dos sentidos, por un lado, le pegás arriba a los que lavan el dinero, los que hacen el negocio, ahí está el sistema financiero, muchachos, no miren para el costado, no miren para el costado, ahí está el sistema financiero. A esos no lo tocan, al revés. Aquí, mediante la LUC, se bajaron controles, se habilitó el tráfico de grandes sumas sin ningún tipo de control, y aún existiendo los controles se los sorteaban. Ahí está el eje de la cosa, ahí está el eje del mal, y contra eso no se meten. Entonces, aprovechan la crisis del narcotráfico para arrasar con libertades, militarizar la sociedad y de esa manera también poder avanzar en los planes de ajuste brutales que están llegando a todos los rincones del mundo. Y el otro camino para combatir eficazmente el tema del narcotráfico ya en sus consecuencias en los barrios, y en los barrios pobres, en los barrios marginales, es la transformación económica, política y social de la sociedad. Si generás empleo, si generás mejores niveles de educación, si tenés una salud pública adecuada, si tenés vivienda, ahí le vas achicando los márgenes para el desarrollo y el crecimiento de esta plaga. Pero acá hay un cinismo muy grande en el enfoque de este problema y se lo usa para tapar realmente las verdaderas intenciones. Lo he dicho mil veces, lo voy a repetir porque ahora el ejército yanqui ya controla la hidrovía, entre otras cosas para mejorar los controles, porque por ahí sale el tráfico de droga por esa hidrovía, es un escándalo. Pero cuando estuvimos en Haití, ocupado por tres ejércitos, una isla que es más chica que Tacuarembó, tres ejércitos había, entre ellos el uruguayo, el aeropuerto controlado por los Estados Unidos y la isla rodeada por la Armada de Estados Unidos, Haití era el punto de embarque de la mayor cantidad de droga que ingresaba a los Estados Unidos. Entonces, nosotros preguntamos, no, lo dijimos también acá en una sesión en la Cámara. En realidad, la ocupación militar de Haití, entre otros objetivos, tenía el garantizar el narcotráfico. Si no pasaba un alfiler, pero sí podía pasar todo el cargamento de droga, la mayor cantidad de droga que entraba a Estados Unidos, y que es mucha, entraba por ahí. Entonces, hay acá toda una cortina de humo que tenemos que desenmascarar, tenemos que denunciar y no tenemos que sumarnos a esa campaña que, bueno, si no te vamos, vamos a militarizar la sociedad, el ejército, el combate. ¡Pah! No, no, eso es todo mentira y no es solución. Eso en realidad es una herramienta para avanzar en otros planes. Queremos también, viendo todo lo que ha pasado en estos días, las entrevistas televisivas a compañero Gonzalo Martínez, a la compañera Andrea Revuelta, las intervenciones también en distintas actividades. Los temas que vamos poniendo como Unidad Popular frente a trabajadores en la campaña, que son los temas que deberían debatir, los temas de fondo, ¿no? Realmente, cuando miramos las intervenciones de los otros candidatos, ¿no? Y te hablan de cualquier, pero de cualquier cosa. Es todo un lengue-lengue, están maniatados por los asesores de imágenes y no hablan, no nos plantean nada en concreto. de los temas que importan. Entonces no hay debate, por ejemplo, sobre el tema del modelo forestal y celulósico. No hay debate. En realidad lo que hay es el compromiso, todos asumen el compromiso de impulsar aún más ese modelo. No se habla del problema de la vivienda, en serio. No se habla del tema de la salud, en serio, porque alguno denuncia la falta de medicamentos, pero no se va a la esencia del problema. Y el otro día en Canal 5, en la entrevista que le hicieron a Gonzalo, el compañero candidato a la presidencia, Gonzalo Martínez, cuando Gonzalo planteaba las propuestas que tenemos Comunidad Popular Frente a Trabajadores, propuestas de fondo, ¿no? Y hablaba del tema de la salud, el tema de la vivienda, eliminar el impuesto a los sueldos y a las jubilaciones, el colocar... le decía, pero ¿y cuánta plata nos cuesta eso? ¿Cómo lo van a financiar? Y la pregunta que le hacemos nosotros, pero ¿y cuánto nos cuesta este modelo? Fíjate que el tren de UPM, nos va a costar 4.000 millones de dólares. Y eso no... nadie pregunta ¿y cuánto cuesta eso? Vos fíjate que solamente por el pago de los intereses de la deuda se nos van 3.000 millones de dólares. 3.500 creo que por pago de intereses, ¿no? Y si además achicás la deuda, más... achicás la deuda, ¿no? La deuda no se achica nunca. Ahora se multiplicó de 30 y pocos mil millones, pasamos a 45 mil millones. ¿Cuánto nos cuestan las exoneraciones que se lleva el gran capital? Entonces, la verdad que nos sobran argumentos para salir a dar el debate y ganar la conciencia de la gente. Y en este momento nos parece que no hay nada más importante, compañeras, compañeros, oyentes en general, que ganar la calle y salir al encuentro de la gente. Lo decía Carlos hoy, no podemos esperar hasta octubre, pero además tenemos que seguir con argumentos que lleguen a la conciencia y al corazón de la gente. Se va instalando, o se va a intentar instalar la lógica de que, ya la están instalando, es lo que conversamos con la gente en la calle. Bueno, no, ahora hay que sacarlos a esto, porque estos son terribles, y realmente son terribles. No podemos discutir que son terribles. Que cada paso que dan entierran más al país, avanzan en la privatización. Ahora el presidente de la calle, yo a veces me cuesta, claro, como nos cuesta mucho ponernos en la cabeza de ellos porque pensamos absolutamente distinto. Pero ANCAP dio ganancias. Cuando la refinería no marcha, nos salen más caros los combustibles. Y el presidente dice que se quedó corto y no pudo liberalizar la importación de combustible. Pero ¿y en qué mundo viven? Bueno, viven en el mundo de ellos. ¿Y qué intereses defienden? Defienden el interés de las corporaciones, de los grandes monopolios y del sistema financiero. Entonces, van contra la lógica elemental. Privatizar, liberalizar, desregular. Pero miren que eso no está solo en la cabeza de la derecha tradicional. Escuchen a O'Done, que va a ser el ministro de Orsi si gana Orsi. El otro día decía, cuando le preguntaban a Orsi cuáles eran sus asesores en economía, y puso a Caloya, a O'Done, Fernando Lorenzo. Muchachos, ya sabemos cómo piensan ellos desde el punto de vista económico. Son sostenes de este modelo neoliberal. Bueno, necesitamos ganar la calle, hablar con la gente y plantear que en octubre lo que vamos a elegir es el Parlamento. Y que es la oportunidad que se nos da como pueblo de colocar en ese Parlamento voces que reflejen auténticamente los intereses de los trabajadores y del pueblo y que salgan a denunciar y a oponerse al avance de estos proyectos que son realmente nefastos para nuestro pueblo. Se puede hablar del proyecto Netuno, podríamos hablar de la cuarta planta de celulosa que se está planificando para la zona de la Laguna Merín. El otro día cuando nos reuníamos con la Confederación de Sindicatos Industriales, el compañero que representaba el sindicato de los arroceros, con total claridad exponía cuál era el proyecto para el este, ¿no? Con la hidrovía de Laguna Merín, sacando todo por los puertos de Brasil, o sea, la ausencia del ferrocarril habilita justamente ese avance de liberalización y de entrega también de nuestra riqueza y nuestra soberanía. Pues tenemos que salir a la calle a hablar en eso y ganar la conciencia de la gente. Depende de nosotros, es posible, tenemos argumentos, tenemos elementos. Hoy mismo, y después de este fin de semana que ha sido demoledor en cantidad de actividades, ya sabemos que están compañeros con sus puestos en las ferias, que están compañeros, algunos, recorriendo casa de vecinos para entregar el diario o para levantar una firma. A todos esos compañeros el saludo y el empuje y el agradecimiento también por estar allí siempre y por ser parte de esta batalla. Se vienen tiempos de mucha militancia, de mucho compromiso, de mucho esfuerzo. Y ese esfuerzo y compromiso tenemos que multiplicarlo en muchos más compañeros. Para cerrar la audición de hoy, vamos a leer la declaración, y para dejarle con tiempo la audición a los compañeros del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, que ayer participaron activamente del plenario, vamos a leer la declaración que emitió nuestro plenario nacional. Montevideo, 16 de marzo del 2024. El movimiento 26 de marzo, reunido en su plenario nacional, declara: primero, reiteramos nuestra solidaridad con la lucha del pueblo palestino por su liberación de 75 años de ocupación colonial del sionismo encarnado en el Estado fascista de Israel. El sionismo pretende erigirse en representante del pueblo judío cuando no es más que un representante de un proyecto de ocupación colonial, racista y de apartheid del imperialismo británico primero y hoy del imperio yanqui. Expresamos nuestra más enérgica condena al genocidio en curso, el cual se extiende por más de 5 meses y supera los 30.000 asesinatos de niños, mujeres y ancianos. A su vez, condenamos nuevamente el accionar del gobierno nacional de nuestro país por su respaldo explícito al genocidio y por el intento de criminalizar la justa protesta social de nuestro pueblo en su solidaridad con el pueblo hermano palestino. Segundo, convocamos a nuestro pueblo y a las fuerzas consecuentes de izquierda a redoblar la lucha por obtener las firmas para el plebiscito por la seguridad social para eliminar la SAFAP, derecho a jubilarnos a los 60 años, aumentar las jubilaciones y pensiones mínimas. Montevideo, 16 de marzo del 2024, Plenario Nacional del Movimiento 26 de marzo. Por aquí nos vamos quedando y nos reencontramos mañana, 12:15, en la audición del Movimiento 26 de marzo.